Anakin Skywalker, el Jedi más poderoso de la galaxia, la dualidad de la luz y la oscuridad, el Sith más malvado, el elegido, el justo, el tirano, el hijo de los soles gemelos. Ese fue Anakin Skywalker, el Jedi más sabio y el Sith más perverso. El Lord Sith, Darth Plagueis y su aprendiz, Darth Sidious, cometieron un acto que violaba directamente la naturaleza de la fuerza. Para avanzar en su plan, para dominar la galaxia, los dos Sith intentaron crear un ser de su propio diseño a la existencia, derramando su intención aberrante en ondas a través de la fuerza a los innumerables midiclorianos que fueron repartidas por toda la galaxia. El experimento falló. Sin embargo, los midiclonarios, no dispuestos a obedecer, no solo frustraron los intentos de Plagueis, sino que respondieron en represalia para concebir un hijo en la esclava Shmi Skywalker. Anakin nació a finales del año 41 AVE, en un mundo desconocido, posiblemente Tatooine. Fue criado en este planeta desértico cuando tenía aproximadamente 3 años. Su madre, Shmi Skywalker, aseguró que su hijo nació sin padre, pero no pudo explicar cómo ocurrió. Con esa edad, Anakin y su madre fueron esclavizados por Gardula la Hutt. Más tarde, Qui-Gon Jinn encontraría a Anakin en su misión por salvar a la reina de Naboo y lo llevaría para convertirse en un Jedi. Eres un Jedi, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? Tu sable de luz, solo los Jedis lo portan. ¿Y si he matado un Jedi para conseguirlo? Nadie puede matar un Jedi. Ojalá fuera verdad. Durante los siguientes años, Anakin Skywalker sería de gran importancia en los acontecimientos del creciente conflicto separatista. Fue entrenado por Obi-Wan Kenobi, después de que Qui-Gon Jinn fuera asesinado por el Lord Sith Darth Maul. Anakin desarrolló grandes habilidades de combate con los años, pero esto lo había vuelto arrogante y susceptible a la ira. Más tarde, a sus 20 años de edad, volvería a encontrar a Padmé Amidala, la reina de Naboo, de la cual se había enamorado cuando Qui-Gon Jinn lo había encontrado en Tatooine para llevarlo y convertirlo en un Jedi. No tengo miedo a morir, porque muero un poco cada día desde que regresaste a mi vida. Las guerras clon iniciaron poco después y Anakin creció en su combate y en su habilidad. Pero su arrogancia lo hizo todavía más inseguro y un blanco fácil para el Lord Sith. Más tarde, Padmé le contaría a Anakin sobre su embarazo, y este tendría pesadillas sobre la muerte de su esposa en el parto. Con esto pidió un consejo al maestro Yoda. Su confusión crecía, y el Lord Sith vigilaba sus pasos. Maestro, tengo miedo. Tengo pesadillas de muerte y sufrimiento. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva la ira lleva al odio, y el odio lleva al sufrimiento. Mucho miedo percibo en ti. Finalmente, desesperado y en busca de consejo, el Lord Sith, que no resultó ser más que su amigo y mentor de toda la vida, el Canciller Supremo de la República, Palpatine, le revela el secreto del lado oscuro, ofreciéndole el poder para burlar la muerte y salvar a Padmé. Únete a mí y te enseñaré los secretos del lado oscuro de la fuerza. Solo con ellos podrás salvar a Padmé. Usted es el Lord Sith que hemos buscado por toda la galaxia. Anakin le cuenta las acciones de Palpatine al maestro Mace Windu, quien va en busca de Palpatine para arrestarle. Pero Anakin toma la decisión de entregarse al lado oscuro de la fuerza, asesinando a Mace Windu antes de que este asesine a Palpatine. ¡Levántate, Darth Vader! ¡Es hora de nuestra venganza contra los Jedi! Sí, maestro. En ese momento, Anakin muere y pasa a ser Darth Vader. Lidera el Orden 66 y el Escuadrón 501 para asesinar y destruir a los Jedi. Aniquilando a todos en el templo, Anakin es asignado para acabar con los separatistas en el sistema Mustafar, pero Obi-Wan, enterado de lo que había sucedido y de que su aprendiz había caído al lado oscuro, se esconde en la nave de Padme, que viaja a Mustafar para buscar a Anakin. Anakin, ¿qué está sucediendo? Obi-Wan me dijo cosas horribles de ti. No le creas nada, cielo mío. Todo estará bien. He traído paz a la galaxia. ¡Huyamos! Ven conmigo a Naboo, a los lagos donde solo importaba nuestro amor. ¡Traidora! ¡Lo has traído para que me mate! En ese momento, Anakin estrangula a Padme con la fuerza, pero Obi-Wan logra salvarla antes de que la mate. ¡La has puesto en mi contra! ¡Tú mismo lo has hecho! Has dejado que ese Lord Oscuro te manipulara hasta que te convirtió en lo que juraste destruir. Deja los sermones, Obi-Wan. Veo las mentiras de los Jedi. He devuelto la paz, la justicia y la seguridad a mi nuevo imperio. ¿Tu nuevo imperio? Anakin, mi lealtad es con la República, con la democracia. Si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. Solo un Sith toma decisiones tan radicales. Haré lo que deba hacer. Será en vano. En ese momento, la última batalla entre aprendiz y maestro había comenzado. Los sables chocarían para decidir el destino de la galaxia. ¡Te he fallado, Anakin! ¡Te he fallado! Debí saber que los Jedi pretendían tomar el control. ¡Pero Anakin! ¡El canciller es malvado! Desde mi punto de vista, los Jedi lo son. ¡Estás desorientado! Este es tu fin, maestro. Anakin y Obi-Wan se enfrentaron hasta el fin. Finalmente, Obi-Wan llevaba la ventaja y no quería matar a Anakin. Pero en su arrogancia, Anakin intentó saltar para asesinar a Obi-Wan, permitiéndole a su maestro cortarle todos sus miembros restantes, exceptuando la mano robótica. ¡Se acabó, Anakin! ¡Llevo la delantera! ¡Tú subestimas mi poder! ¡No lo intentes! ¡Ah! ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a ellos! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad! ¡Te odio! Eras mi hermano, Anakin. Yo te quería. Anakin queda incendiado por la lava que lo alcanza y su cuerpo se desfigura por completo. Obi-Wan, sin valor para matarlo, lo dejó ahí para que muera solo. Pero Palpatine lo busca más tarde y lo lleva a Coruscant para reconstruirlo en la nueva armadura que lo mantendría vivo. Darth Vader, ¿me oyes? Sí, maestro. ¿Padme está bien? ¿Padme está viva? Al parecer, en tu furia, la asesinaste. No, no es posible. Estaba viva. Yo la sentí. En ese momento, Darth Vader demuestra su poder, rompiendo las cadenas de la camilla que lo ataba y destruyendo todo el laboratorio a su alrededor. ¡No! Así empezaría la travesía del tirano Darth Vader, quien más tarde, junto a su hijo Luke Skywalker, devolvería el equilibrio a la fuerza. No te despegues de la zona geek, ya regresamos. Face before you wiggle out, let's slide in. de vuelta en la Zona Geek con el resumen de las principales noticias sobre tecnología, entretenimiento y redes sociales.